sé lo que te gusta. Sí, sí, yo sé lo que te gusta. ¡Alegría! De Puritaki, mi amor. Espero que respondas. Yo quiero hablar contigo. Contéstame el teléfono, mi amor. Y luego tú. Contéstame el teléfono. Y tú. Siempre que te llamo suena tú. Contéstame el teléfono, mi amor. De nuevo tú. Mándame un WhatsApp.